lo que los compañeros que están ahí tienen que tener claro, que nosotros ganamos en balotaje con el 53% de los votos. O sea, en este país la mitad de los uruguayos son blancos y colorados y la otra mitad somos Frente Amplista. Que no se entusiasmen los compañeros de que porque tenemos a Pepe Mujica presidente podemos hacer lo que nosotros decidimos. Esto es así. Acá no hubo una revolución. Hubo un triunfo electoral y muy ajustado en el balotaje. Entonces, en el funcionamiento de las cámaras, en las tomas, en algunas comisiones asesoras del Parlamento, nosotros no tenemos mayoría, por ejemplo. Porque si son 99 diputados, tenemos 50, estamos muy, muy, muy, muy justitos, ¿viste? Eso es lo que los compañeros tienen que entender. Y eso nos obliga a nosotros a mucha precisión para hacer las cosas, mucha paciencia. Y también, lo que nos ha sucedido es que el Frente Amplio, como fuerza política, tiene problemas. Es una fuerza que ha crecido mucho, se ha debilitado mucho porque le hemos sacado muchos cuadros dirigentes para poner en los ministerios y en distintas organizaciones del Estado. Entonces han asumido sus responsabilidades compañeros más jóvenes, con menos experiencia, y algunas comisiones han funcionado mal del Frente Amplio. No, esto es una parte del debate nacional, mirá que esto no es lo más importante, ¿no? Yo sé que para los compañeros que viven fuera del país, el voto consular, o los temas de los derechos humanos de antes son los más importantes. Aquí en la población uruguaya, lo más importante para el pueblo son los derechos humanos de hoy. Son el laburo, el salario, el crecimiento de la economía, el funcionamiento de la salud, el funcionamiento de la educación, la seguridad pública, lo que la gente vive todos los días. Eso es una recomendación que yo le hago a los compañeros que viven ahí, que los problemas políticos del país no son los que ellos tienen en la cabeza. Los problemas políticos del país son los que tiene el pueblo uruguayo en la cabeza, en el que trabaja todos los días acá, y es el que se manifiesta y se expresa, ¿no? Yo creo que en ese sentido la marcha general de las cosas del país van andando muy bien. Siempre con problemas para corregir, para hacer andar mejor la seguridad pública, para corregir los problemas de la enseñanza. La enseñanza nunca tuvo tanta plata, pero hay problemas que no se arreglan con plata, porque son procesos que incluyen a gente de carne y hueso, que tiene actitudes y conductas construidas en épocas anteriores, y que, bueno, esas cosas hay que actualizarlas. Eso anda bien. Estos temas son parte del conjunto y lo seguiremos trabajando.